Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos sean, hermanos, a esta nueva charla sobre lo que son los 12 días, método que nos va a ayudar a ser mejores personas y que indudablemente nos va a traer un sinfín de situaciones felices a nuestro alrededor. Hoy vamos a reflexionar precisamente sobre la reflexión de la palabra, el momento adecuado, el momento inesperado, en el cual vamos a reflexionar sobre lo que Dios nos dice en el diálogo que sostenemos con Él por medio de las Sagradas Escrituras todos los días de nuestra vida. Y comienzo con lo que dice uno de los documentos propios de la Iglesia sobre las palabras más utilizadas en el ámbito de la misma. Y habla sobre los ejercicios espirituales. La expresión ejercicios espirituales ha asumido una densidad particular en la historia de la espiritualidad cristiana, de manera que merece ser considerada aparte de otros ejercicios más o menos espirituales o piadosos presentes en esa misma historia. Reflexionar y rezar, junto a ciertos actos penitenciales, en ambiente de silencio, se ha considerado como ejercicios espirituales y han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad y especialmente en la vida cristiana, sobre todo de las diversas formas de vida religiosa. Toda esta vivencia puede ser considerada como prehistoria de los ejercicios espirituales, porque cuando hoy hablamos o utilizamos esta expresión, nos referimos típicamente a los ejercicios ignacianos codificados por el santo de Loyola en su libro Ejercicios Espirituales. Por muy diversos motivos, no difíciles de señalar, esos ejercicios continúan teniendo vigencia en la Iglesia, y no solamente en la vida religiosa. El Vaticano II lo cita precisamente hablando de los laicos. Vemos pues la importancia que implica el silencio, lo importante que es reflexionar y a la vez rezar. Veamos lo que dice la palabra de Dios, porque esta reflexión la hacemos a la luz de la palabra de Dios. Y para ello vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura y nos vamos a dirigir precisamente al libro de Tobías, o Tobit como aparece en algunas, en su capítulo 3, versículo 7. En adelante. Sucedió aquel mismo día que también Sara, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, fue injuriada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres. Pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como casados. La esclava le decía: eres tú la que matas a tus maridos. Ya has tenido 7, pero ni uno siquiera has disfrutado. ¿Nos castigas porque se te mueren los maridos? Vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sara, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero, reflexionando, pensó: ¿Acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan: tenías una hija única, amada, y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre, en su ancianidad, baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que, en vez de ahorcarme, suplique al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Palabra de Dios. Interesante lo que le sucede a esta mujer Sara, que ha tenido, según dice la Sagrada Escritura, 7 maridos, pero que no lograron consumar el matrimonio en la forma en que tenía que realizarse, es decir, teniendo la vida normal de relación sexual entre hombre y mujer. Y se debía a que un demonio se los mataba. Entonces, para ella, esto ya era como un castigo, ya era causa de desesperación, ya era causa de ya no puedo más, de sentirse agobiada, angustiada y, por así decirlo, hasta maldita. Lo peor de los casos sucede cuando una esclava de su padre le recrimina y la pone en tal estado emocional que prefiere mejor ahorcarse, quitarse la vida. Ante situaciones de angustia, ante situaciones que suceden particularmente en la vida de cada quien, probablemente el suicidio sea una salida, probablemente. Pero esta mujer, conociendo las leyes de Dios, reflexiona y no quiere que su padre muera teniendo ese sentimiento de tristeza. Reflexiona y dentro de su reflexión dice: suplique al Señor que me envíe la muerte. Aunque en su reflexión es mejor no ahorcarse, pero sigue pensando en morirse, sigue pensando en matarse. Y recordemos algo muy importante: Dios le habló a su pueblo todo el tiempo, utilizando a los profetas, utilizando a sus ángeles, utilizando a los mensajeros que él creía convenientes, y no cesó de hablarles. Cuando Dios habla, es necesario hacer una reflexión y masticar realmente qué es lo que implica ese tipo de palabras que Dios le está dirigiendo a alguien especial en ese momento. Dios le habló a su pueblo por medio de Noé, le habló a su pueblo por medio de Moisés, le habló a su pueblo por medio de Salomón, le habló a su pueblo por medio de muchos personajes, y paremos de contar. Lo que hay que entender acá es que Dios no ha cesado de hablarle a su pueblo y de instruirlo, porque cuando Dios habla es para instrucción, es para que cada quien modifique su conducta y ver hacia dónde vaya ante situaciones difíciles, pues poder resolverlas. Tenemos mensajeros de Dios en las Sagradas Escrituras por montones, hasta ángeles que tuvieron que tomar forma humana para poder transmitir un mensaje de Dios. Y aquí es donde viene el Shema, Escucha, escucha, pueblo de Israel, escucha. ¿De qué sirve, por ejemplo, como en el caso de Noé, de qué servía que él hablara y que le dijera a los demás cuál era la función de la barca que él estaba construyendo si los demás no escuchaban? Y el resultado lo sabemos. ¿Quiénes se salvaron en la barca? Se salvaron los animales y se salvó la familia del mismo Noé. Los demás no escucharon, se burlaban, se reían, lanzaban lo que ustedes quieran, insultos, burlas, quejas. Y esta mujer Sara, ¿qué fue lo que hizo? Reflexionó, como quien dice, momento, algo en mi interior me está diciendo alto, algo en mi interior me está diciendo no lo hagas. Entonces está escuchando, y porque escuchó, no se ahorcó, no tomó una decisión que para ella hubiese sido un final feliz. No lo hizo. Y tenemos nosotros, como lo tuvo el pueblo de Israel a través de la historia, que los hechos que se estaban sucediendo en ese momento quedaron escritos para un futuro. Recordémonos a la venida de Jesucristo. Ellos tenían un sinfín de libros: Isaías, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, los Salmos, libro de Jonás, libro de Ezequiel, y paremos de contar, que se escribieron en su momento para un futuro, para más adelante. Esas palabras que Dios ha dicho, esas palabras que se tienen que escuchar, son palabras que quedaron plasmadas para un futuro, para que los demás aprendiesen a escuchar la palabra de Dios. Por eso el texto bíblico que estamos leyendo, que está en Tobías, en su capítulo 3, versículo 7 en adelante, fue un acontecimiento que sucedió hace más de 4000 años. Y sin embargo, ese acontecimiento que sucedió hace más de 4000 años nos sirve hoy en este momento, en el futuro, para poner un alto y reflexionar la palabra de Dios. A ti, a mí y a todos nosotros, Dios nos habla por medio de la Biblia. Todo aquel que tiene una Biblia en su casa y quiere tener una comunicación con Dios, simple, abra su Sagrada Escritura y comience la lectura. Y ahí viene el secreto maravilloso de la acción de Dios. Ustedes quizás han oído escuchar un sinfín de veces a personas que dicen: es que a mí tal capítulo o tal versículo me motivó o me inspiró, o fue como sentí que Dios me hablaba a mí. Y probablemente hayan 100 personas, como sucede por ejemplo en una misa, cuando se lee la palabra de Dios, hay un sinfín de personas que están escuchando lo mismo, pero que no para todos va a surtir el mismo efecto de lo que dice la palabra de Dios. Hay testimonios muy poderosos de personas que han cambiado porque han experimentado que Dios les ha hablado por medio de sus profetas, es decir, lo que han leído en las Sagradas Escrituras. Para unos podrá ser un capítulo, Para unos podrá ser un hecho, para unos podrá ser una acción, para otros podrá ser una idea, para otros podrá ser un versículo, para otros una simple palabra. Por ejemplo, levántate. Pudiera ser que esa palabra levántate haya llegado justo en el momento en que una persona agobiada como lo estaba Sara le servía para reflexionar y levantarse de donde se encuentra. El cristiano de hoy tiene muchas ventajas. Dios le habla por medio de la Biblia. Dios le habla por medio de una catequesis en radio, que donde lo que se lee y se reflexiona es la palabra de Dios. Dios le puede hablar por medio de un programa de televisión, donde lo que se lee y se reflexiona es la palabra de Dios. Dios le puede hablar por medio de una alabanza inspirada en un versículo, en un capítulo bíblico, en un hecho, un acontecimiento. Dios le puede hablar por medio de un sacerdote, por medio de un catequista, por medio de un predicador, por medio de internet, por medio de un simple panfleto, por medio de un simple anuncio. Y aquí viene la pregunta que debes de hacerte. Cuando algo sientes que te impacta, que te llama la atención, que te atrae, que te empuja, y que se queda en tu mente esa palabra, ese acontecimiento, o ese hecho que has leído o que has escuchado, preguntarte, ¿qué me quieres enseñar? Y ese es el secreto. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Y ahí es donde empieza la reflexión. Por ejemplo, Jesús, cuando predicó en el templo y pidió el libro del profeta Isaías y dice, hoy se cumple esta palabra. Porque Dios le estaba diciendo que en ese justo momento se estaba cumpliendo la palabra. Y en él. ¿Y qué sucedió con los que no escuchan? ¿Qué sucedió con los que tapan sus oídos? ¿Qué sucedió con los que no ponen atención? El momento justo está en saber entender, en saber abrir los oídos, dejar la mente cerrada a la razón y abrirla a la fe para poder comprender la respuesta que el Señor pueda dar por medio de lo que nos está enseñando. Y volvamos al punto. Sara reflexionó y después de haber reflexionado pensó, ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan, tenías una hija única amada y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre, ya anciano, muera con esta tristeza. Ella escuchó esa voz en su interior y pensó. Y así tenemos otro ejemplo de una parábola que se habla de la que conocemos como el hijo pródigo, que pidió su herencia y la malinvirtió, se la malgastó, y después reflexiona y dice, vuelvo a la casa de mi padre y seré su sirviente. Pero no tomaron decisiones que estaban a punto de tomar equivocadas. Cuando reflexionan la palabra de Dios, hacen un alto. La palabra de Dios está precisamente para poder reflexionarla y permitir que el Señor le hable. ¿Cuántas veces has ido tú a misa, por ejemplo, en lo largo de tu vida? ¿Y cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? Si llevas por lo menos unos 10 años, en esos 10 años has escuchado completamente la Sagrada Escritura alrededor de unas 3 veces. ¿Y dónde están los cambios? ¿Dónde has escuchado el Shema? ¿Dónde has escuchado lo que Dios quiere realmente de ti? Y encima de ello, de tanto escucharla, probablemente dirás, es lo mismo, ese capítulo ya me lo sé, ese versículo ya lo sé, y estás endureciendo tu corazón a la palabra de Dios y estás cerrando prácticamente todo lo que el Señor quiere hablar. Pero quizás el problema no es que estés cerrando tu corazón ni tu entendimiento, sino que no has reflexionado. Un consejo: cuando leas la Sagrada Escritura, y aunque a muchos no les gusta porque dicen que esto es cuestión como de adivinos, como de agoreros, y abrir la Sagrada Escritura al azar y ponerse a leer y de repente, como quien dice, bueno, esto es lo que tengo que hacer, momento. Tú puedes abrir la Sagrada Escritura si quieres en la primera página o en la última o al medio. Y de todas maneras puede ser que el Señor no te diga nada en ese momento, pero puede ser que sí. Y si hay algo que te llamó la atención de esa lectura que hiciste, sería bueno como tener y escribir tu propio diario. ¿Para qué? Para un futuro, para después, para más adelante. Quizás ahí encuentres aquella palabra perdida que no le pusiste la debida atención y que te pueda servir en un futuro para tu edificación, para tu conversión. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en esta época que se está viviendo de Cuaresma, no has visto un sinfín de veces la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en película? Una, dos, tres, cuatro, 100 veces, 80 veces, qué sé yo. Y lo que se transmite es casi literalmente los diálogos, los milagros de Jesús, la evangelización de Jesús. ¿Y qué pues? ¿Lo has visto como un acto de teatro, como algo dramático, como algo interesante, pero no le has puesto la atención necesaria al mensaje que lleva y que debe de impactar en tu vida? Y es que la palabra de Dios debe de impactar. A Sara le impactó, claro que le impactó, y por eso no se suicidó, porque reflexionó, porque, como quien dice, la pensó. Y a veces suceden cosas a nuestro alrededor por no pensar bien las cosas. En el Catecismo, en el numeral 288, dice lo siguiente: así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. En la reflexión de la sabiduría. ¿Y cuál es la reflexión de la sabiduría? ¿Y qué es la sabiduría? La reflexión de la sabiduría se llama Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. En lo personal puedo decir que Dios me ha hablado un sinfín de veces por medio de las Sagradas Escrituras. Que ya uno no lo ponga en práctica por necedad, por orgullo, por soberbia, es muy diferente. Cuando yo me inicié en los caminos, hace ya varios años, me sentí motivado o impulsado y tomé la Sagrada Escritura. Y yo parecía como un loquito, como un loco, porque tomé toda la Sagrada Escritura de la Biblia Dios Habla Hoy, que es una Biblia llamada ecuménica. Y en los literales empecé a apuntar el primer que está en negría, el importante, y de ahí los que van haciendo referencia. Y así me tomé la tarea. Saqué todos. Y eso me sirvió más adelante para poder preparar mis prédicas. Me sirvió para poder enterarme de lo que dice la palabra de Dios y cómo me fue instruyendo y me fue iluminando para ser un catequista, para ser un evangelista o evangelizador, para ser un director de escuela bíblica. Fue algo que me motivó. Y con el correr del tiempo, hay un versículo al cual yo le tengo muchísima fe, porque me habla a mí en lo personal, y que dice: buscad, tocad, pedid. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirán las puertas. Y yo tengo mucha fe en esa promesa de Dios. Tengo la plena y certera confianza de que si uno toca, si uno busca, si uno pide, Dios está actuando en su momento. Y mi esposa basa su vida alrededor de otro que dice: me visteis desnudo, me viste enfermo, me viste preso. Y ella hace de ese texto prácticamente su evangelio, prácticamente su creencia, porque es la forma en que el Señor le habla, y ella es muy caritativa, es muy creyente. Quizás en su momento el Señor le habló de esa manera, y el Señor te puede hablar de otra manera si Él quiere utilizarte para otros planes. Entonces yo cuelgo esto en internet por una sencilla razón: ¿a quién enviaré? Y respondió: heme aquí, Señor. Y yo me siento un enviado, aunque a muchos no les guste la palabra que estoy utilizando. Y esto trae a mente algo. Un perro de esos acostumbrados a comer huevos, al ver una almeja, no lo pensó dos veces, y creyendo que se trataba de un huevo, se lo tragó inmediatamente. Desgarradas luego sus entrañas, se sintió muy mal y se dijo: bien merecido lo tengo por creer que todo lo que veo redondo son huevos. Y volvemos a esto. El ser humano comete un sinfín de equivocaciones. Primero, por no escuchar la palabra de Dios. Segundo, por no aceptar un consejo de los mensajeros de Dios, el cual puede ser desde un perro, si tú quieres, desde un asno, como dice en la Sagrada Escritura, porque hay un pasaje que habla sobre cuando habla la burra, hasta tu propio padre, tu propia madre, tu propio hijo, tu propio hermano, tu vecino, un desconocido, o en la radio, en la televisión, una alabanza, o qué sé yo, como lo dije. Y por no escuchar y reflexionar, cometen errores garrafales en su vida. Pero tú quieres un buen consejo, abre la Biblia, anímate a navegar en ese mar profundo de la palabra de Dios y algo vas a pescar. Entonces, lo que quiere decir esto es que nunca hay que tomar un asunto sin antes reflexionar para no entrar luego en extrañas dificultades. ¿Y Sara qué fue lo que hizo? Reflexionar. Lo pensó. Le dolió la actitud de la esclava. Y quizás su vida era miserable, 7 matrimonios y nada. Y si ustedes quieren saber el final de la historia, continúen leyendo los siguientes versículos. Porque a mí lo que me interesa es desarrollar la parte de la reflexión, lo importante que es. Y si tú acostumbras a reflexionar y rezar, mira qué maravilla. Por ejemplo, muchos no acostumbran a hacer la oración contemplativa. Una oración que tiene mucho efecto. Puede ser en este tiempo de Cuaresma, bien pudiera ser, por ejemplo, ponerse al frente de la primera estación, un cuadro de la primera estación, una imagen de la primera estación, una pintura de la primera estación, lo que tú quieras, y observarla en silencio. Y si te acostumbras a hacerlo y a rezar para que el Señor te hable, ten la seguridad que te va a hablar. No lo dudes, no lo dudes. Recordémonos que Sara, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse, pero reflexionando pensó. No se te olvide la palabra reflexionar. No se te olvide que cuando escuches la palabra de Dios tienes que reflexionar, tienes que masticarla, tienes que rumiarla, tienes que entenderla. Porque el Señor siempre te va a decir algo positivo para tu vida. No es simplemente un libro al cual hay que ir a consultar. No simplemente es un libro al cual hay que tenerlo almacenado en la biblioteca. No. Es algo más grande. Es algo que va más allá. Es la palabra de Dios, que está presente y que, si tú permites, puede iniciar un diálogo contigo, y un diálogo de alto nivel, un diálogo espiritual. Y no olvides que Dios le habló a su pueblo y le ha hablado de mil maneras y ha utilizado lo que está a su alcance y de lo que él puede disponer, y cuando no, pues envía a sus mensajeros. Pero Dios tiene un plan para cada quien en la vida, y lo tiene para ti y lo tiene para mí. Lo importante es preguntarle: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría. No se te olvide, en el catecismo está escrito en el numeral 228, si no me equivoco. Acostúmbrate, porque Dios también ha puesto a tu lado un gran consejero. Y ese consejero se llama Iglesia. Y la Iglesia es rica en todos los documentos que ha dejado como un legado para la humanidad. Y ahí vas a encontrar también mucha sabiduría, porque el pilar de los documentos de la Iglesia es la palabra de Dios. Y no hay que ser como un perro de esos acostumbrados a comer huevos, que no reflexionan, que se dejan ir únicamente por sus apetitos humanos. Ah, qué mujer más bonita, con esta me la llevo a comer, la voy a invitar al cine y después a... ¿Y tu esposa? ¿Y tu novia? Ah, que mis amigos me invitaron a echarme los tragos y como yo soy buena onda, entonces ahí voy a estar. ¿Y las necesidades de tu hogar? ¿Y las necesidades de tus hijos? ¿Y la necesidad de tu esposa? ¿Y el pago de los servicios? Reflexiona. Hay que reflexionar. Padre Lorin deja escrito algo muy importante y dice en uno de los numerales que él dejó en aquel libro para salvarte, dice el padre Lorin, Isaac Newton y Johannes Kepler formularon matemáticamente las leyes que rigen el movimiento de las estrellas del universo. Pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes, porque las estrellas se movían según esas leyes muchísimos años antes de que nacieran Newton y Kepler. Luego hay alguien autor de esas leyes que rigen el movimiento matemático de las estrellas. Por eso el cosmonauta Borman dijo desde la Luna: nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a unas leyes que no han sido hechas por el hombre. Y Newton: el conjunto del universo no podía nacer sin el proyecto de un ser inteligente. Me basta, ha dicho Alberto Einstein, reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo y tratar humildemente de penetrar siquiera una parte infinitesimal de la sabiduría que se manifiesta en la naturaleza. Dijo también: Dios no juega a los dados. La inteligencia que ordena las estrellas en el cielo y dirige con tanta perfección la máquina del universo es la inteligencia de Dios. Por eso dice la Biblia: los cielos cantan la gloria de Dios. Las criaturas son dedos que me señalan a Dios. Pero hay gente que se queda mirando el dedo y no ve más allá. Nada menos que André Gide dijo: no creer en Dios es mucho más difícil de lo que se piensa. Para seguir haciéndolo es necesario abstenerse de mirar a la naturaleza y de reflexionar sobre lo que vemos. Reflexionar sobre lo que vemos. Un acontecimiento es simple, pero puede hacerte reflexionar y pensar, y probablemente hasta Dios te esté hablando por medio de ese acontecimiento. Como consejo, reflexiona. ¿O crees tú que Isaac Newton, que Johannes Kepler no se pusieron a reflexionar en un momento dado sobre las leyes que ellos describieron? ¿Pero por qué? Y lo plasmaron como una ley, pero los movimientos de las estrellas ya estaban, pues. Y por eso quizás el astronauta dijo: hemos llegado hasta aquí gracias a unas leyes que no han sido hechas por el hombre. Son leyes que han sido hechas por Dios. Hasta un árbol en un momento, hasta un pajarillo posándose sobre la rama de un árbol, aunque no lo creas, si reflexionas, si te acostumbras a reflexionar, hasta ahí vas a encontrar la grandeza de Dios, lo maravilloso que es Dios y lo maravilloso de un cambio probable en tu vida solo por eso. ¿Qué pasó? Y para acentuar lo que estoy diciendo, ¿cómo le habló Dios a aquellos cuando fue el nacimiento de Jesucristo, aquellos que miraban al cielo por medio de la estrella los guió. Y cómo le habló Dios a su pueblo por medio de los ángeles, a los pastores. Y cómo le habló Dios a Herodes por medio de los magos. Uno fue un acontecimiento del cosmos, el otro fue un acontecimiento celestial y el otro fue un acontecimiento humano. Dios te puede hablar en su momento de muchas maneras, pero preferiblemente quizás te hable por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces acostúmbrate a reflexionarlas. Así que oremos, y ahí en donde estés, siempre y cuando no vayas conduciendo un automóvil o alguna máquina, haz un alto, mejor, y ponte a orar y di: ayúdame, Señor mío y Dios mío, que cuando lea tu Sagrada Escritura tenga dispuesta mi inteligencia y espíritu para reflexionar sobre tu palabra y lo que quieres decirme. Porque he llegado en momentos en que quizás hasta me aburro de escuchar tu palabra, pero es porque no la reflexiono. Ayúdame, Señor, a reflexionar todo un día completo sobre tu palabra, sobre el pasaje que tú me presentes en su momento, ya sea por medio de las lecturas de la Santa Misa, ya sea por medio de la lectura de un pasaje bíblico que haya escuchado por la radio, la televisión. Tú sabrás el acontecimiento, Señor, y ayúdame a preguntar qué me quieres enseñar. Hoy yo, Señor, me pongo en tus manos y quiero aprender a reflexionar sobre tu palabra, porque sé que tu palabra es lámpara a mis pies y que tú la has dejado, Señor, para que yo pueda ser una persona mejor y acercarme con ello a ser un hijo tuyo que haga tu voluntad. Amén.